quiero que mis ojos vuelvan a llorar. No ves que estoy muriendo poco a poco por tu amor. Si tú te vas ahora, para mí será mejor. Espero que marcharte me olvide de ti. Tan pronto como puedas, márchate de aquí. Y llévate contigo lo que un día me hizo mal. Te ruego que me dejes, ya no quiero verte más. Te di la vida entera y con toda mi pasión. Todo lo que te daba nunca te alcanzó. Mataste con engaño lo que todo te entregué. Mas no supiste darme lo que tanto yo soñé. Un poco de cariño solo te pedí. Tan solo fue ternura que eran para mí. En cambio tú me diste este corazón. Solo más mentira que me causa este dolor. De amor, de amor. Te amo, amor. Que no vuelvas nunca más. No quiero que mis ojos vuelvan a llorar. No ves que estoy muriendo poco a poco por tu amor. Si tú te vas ahora, para mí será mejor. Espero que marcharte me olvide de ti. Tan pronto como puedas, márchate de aquí. Y llévate contigo lo que un día me hizo mal. Te ruego que me dejes, ya no quiero verte más. Te di la vida entera y con toda mi pasión. Todo lo que te daba nunca te alcanzó. Mataste con engaño lo que todo te entregué. Mas no supiste darme lo que tanto yo soñé. Un poco de cariño solo te pedí. Tan solo fue ternura que eran para mí. En cambio tú me diste este corazón. Tan solo más mentira que me causa este dolor.